Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿dónde se guardan las memorias? Con Jorge Medina. Una expresión provocativa la tuya al mencionar a Jorge Luis Borges como el primer neurocientífico de nivel en la Argentina. No, yo creo que sí, que era un muy buen neurocientífico. ¿Por qué digo eso? Porque él, por ejemplo, planteó que Funes, hablado de Funes el Memorioso, y Funes el Memorioso demostró a los dichos de él que no servía ser tan memorioso. ¿Por qué? Porque el memorioso se pasaba todo el día recordando lo que hizo el día anterior, entonces dejaba de aprender. Entonces, ya planteó el tema de él fue el que dijo lo del olvido, habló del olvido como mayoritario en el espacio, y decía que las memorias eran como islas en un mar de olvido. Eso es de una concepción importantísima. Y dijo algo más importante que yo a veces lo suelo contar en las charlas que he dado a lo largo de estos años. Y es lo siguiente. Él se preguntó, ¿lo que uno recuerda es lo que aprendí originalmente o recuerda lo último que recordé de lo que aprendí originalmente? Dicho de una manera sencilla, ¿yo me acuerdo de lo último que me acordé o me acuerdo del recuerdo original, del aprendizaje original? Y él dio en la tecla, uno se acuerda de lo último que se acordó, no de lo primero. Entonces está mostrando de que cada vez que uno recuerda, algo le cambia a la memoria, algo le hace a la memoria. Entonces la puede hacer más fuerte, menos fuerte, le agrega o le quita información, le suprime algún colorido emocional, o al revés, le pone colorido emocional en el último recuerdo. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos. Un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír. Se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Y también, las memorias más antiguas y más triviales. Poco después, averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Funes, el Memorioso. Jorge Luis Borges. Ahí hay una palabra que utilizás en algún texto que tiene que ver con lo modulable. Las memorias, te cito textualmente, son modulables, se pueden cambiar, achicar o dar vuelta muchas horas después de que se tienen esas experiencias. ¿Esto significaría que ya no hay o no es posible el recuerdo original? Yo creo que el recuerdo original, tal cual lo planteó algún señor como Freud y algunos otros, son de muy difícil acceso. La memoria original, en términos generales, es muy difícil encontrar una experiencia que viviste una sola vez y que no la recordaste hasta ese momento. En general, uno, una memoria que es relevante, la recuerda de vez en cuando, y cada vez que la recuerda se cambia algo. Por eso es la familia de memorias. Uno no puede guardar los detalles, todos los detalles de la memoria original. Uno cambia, y también cambia, ¿sabes qué? Cambia el tono emocional que le pone a las memorias. Tienen un tono emocional. Las memorias sin emoción no son buenas. Las memorias con emoción son las que mejor se guardan. Entonces, es muy probable, y tenía razón Borges, que la última vez que yo recordé algo es lo que ahora estoy recordando y cambiando un poquito. Y ese poquito a veces puede ser un poco grande. Bueno, sí, si esto se le agrega muchas cosas, ahí pueden aparecer que uno está sin querer falseando a la memoria original. En otras palabras, es probable que uno pueda cambiar el tono emocional de la memoria, y es lo que en psicología se llama resignificar una experiencia, que de una manera antes era muy aversiva y que ahora se vuelve mucho menos aversiva o mucho menos traumática. Al contrario, hasta podría volverse en algunos casos neutra. No digo que sea placentera, pero eso es lo que se trata de hacer en psicología, con conductistas sobre todo, de hacer cambiar con la experiencia y el recuerdo las cosas muy aversivas de una memoria. Jorge Medina, médico graduado con diploma de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hace unos minutos atrás, Jorge, mencionabas el trabajo de las científicas y de los científicos, haciendo alusión a cierta zona vacante que el profesor Eduardo de Robertis dejó en su trayectoria profesional y científica. Pero para no continuar con de Robertis, y sí con algo que forma parte del mundo de lo científico, del mundo de la ciencia, que son las teorías, ¿qué posición tiene frente a la teoría de la consolidación de la memoria? Bueno, yo soy un ferviente apoyador de la teoría de la consolidación, que dice lo siguiente: las memorias, las experiencias no se guardan instantáneamente en memorias que son inalterables. Justamente son modulables, moldeables, y de tal manera que las memorias al principio, en los primeros momentos, se guardan muy lábilmente y se pueden olvidar más muy fácilmente, pero a medida que pasan las horas y los días, la memoria se vuelve cada vez más sólida. Si es relevante o de importancia, vuelvo a decir, aunque la persona no se dé cuenta que es relevante e importante. O sea, puede ser consciente o inconsciente este mecanismo. Ah, no, esto es importante, lo tengo que guardar. No, muchas veces es inconsciente. Yo lo guardo porque al sistema nervioso, a todo mi organismo, de alguna manera le va a servir tener esa información. Entonces, la teoría de la consolidación de las memorias es una teoría que ha tenido suficiente sustento experimental como para hoy decir que funciona perfectamente bien y explica muchos de los fenómenos que tienen que ver con nuestras memorias. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. almas destruidas, los chicos que matan escuadrón, suplicio de Mujica en las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria está y está vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tanto la literatura como la pintura como el cine, para mencionar otros discursos por fuera de los discursos de la ciencia, de las narrativas de la ciencia, ha abordado, mencionado, tramado en torno a estos temas de la memoria. Por ejemplo, en el prólogo de un libro muy leído durante la pandemia, de Byung-Chul Han, No cosas, quiebres del mundo de hoy, en las primeras páginas, y lo comparto para ver y escuchar tus reflexiones. Este autor coreano nos plantea la siguiente situación. En su novela La policía de la memoria, la escritora japonesa Yoko Ogawa habla de una isla sin nombre. Unos extraños sucesos intranquilizan a sus habitantes. Inexplicablemente desaparecen cosas, luego irrecuperables. Cosas aromáticas, rutilantes, resplandecientes, maravillosas. Pueden ser lazos para el cabello, sombreros, perfumes, cascabeles, esmeraldas, sellos y hasta rosas y pájaros. Los habitantes ya no saben para qué servían todas estas cosas. Y en el párrafo siguiente, Yoko Ogawa describe en su novela un régimen totalitario que destierra cosas y recuerdos de la sociedad con la ayuda de una policía de la memoria, muy similar a la policía del pensamiento de Orwell. Los isleños viven en un invierno perpetuo, perpetuo de olvidos y de pérdidas. Los que guardan recuerdos en secreto, Jorge, y acá quisiera depositar la atención, los que guardan recuerdos en secreto son arrestados. Incluso la madre de la protagonista, que evita que desaparezcan las cosas amenazadas en una cómoda secreta, es perseguida y luego asesinada. Asesinada por la policía de la memoria. Si bien es una novela, ¿la memoria es peligrosa? Sí, para los regímenes totalitarios seguro, porque la memoria es lo que uno es en realidad y lo que uno actúa en el futuro está basado en lo que uno guardó y pudo guardar y elaborar durante el pasado y el presente. En otras palabras, claro que la memoria puede ser peligrosa. Si la memoria, o si uno no recordara lo que pasó como persona, en una cueva y va hacia el lado donde está el depredador, más aún si uno recuerda o no recuerda que en este país hubo un periodo nefasto donde se desaparecía gente, puede ser peligroso la memoria o no tenerla, depende de qué lado se mire. Entonces, claro que la memoria puede ser peligrosa, pero la memoria sí es imprescindible para la confección de lo que es cada uno. Uno es el cúmulo de genes y de experiencias que se consiguen guardar a lo largo de la vida. Entonces, para los regímenes totalitarios, las memorias son peligrosas, claramente, porque rompen con cierto grado de individualidad. Nosotros somos únicos. Somos únicos, ¿por qué? Porque tenemos una carga genética única, pero fundamentalmente porque tenemos un bagaje de experiencias que algunas las guardamos más o menos, y otros más y otros menos, y no siempre lo mismo, y moldean nuestra personalidad, nuestra individualidad. Por lo tanto, pueden ser peligrosos. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de la tierra. Funes, el memorioso, Jorge Luis Borges. La última pregunta, que viene con agradecimiento, el haber compartido este nuevo programa, este nuevo capítulo de Tramas. Y la pregunta tiene que ver con el nombre del programa, o una familia de palabras que conforma o se conforma en torno a Tramas. ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué estás tramando en tu actividad profesional, científica? Bien, en realidad ahora estoy tramando. Estoy dedicándome un poco más al ajedrez de lo que antes me dedicaba, ya que he llegado a una edad de la vida en la cual hay muchas cosas que sé hacer y me interesa hacer otras. En otras palabras, algunas cosas que sé hacer fue durante años enseñar en la universidad y realizar y diseñar experimentos con la gente joven. Nadie hace experimentos solos, se hacen experimentos con la gente joven, becarios, estudiantes, que nos enseñamos entre todos y formamos un grupo de personas que piensa cómo contestar una pregunta importante sobre algo. Jorge Medina, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En esta altura de mi vida, ya casi voy a cumplir 70 años este año, estoy más dedicado a aprender nuevas cosas. Una de esas cosas que estoy tramando es, me dedico bastante al ajedrez. Yo siempre me dediqué al ajedrez, he sido un jugador mediocre del ajedrez, pero digamos, ahora estoy dedicado horas al estudio de cómo jugar un poquito mejor, nada más. Y después, ¿qué otra cosa tramo? Estoy tramando desentrañar por qué en realidad, cuál es el mecanismo del olvido de memorias aversivas, ese que es tan elusivo, ese que es tan poco visible y es poco llamativo, ese mecanismo que hace que los traumas queden mucho más tiempo. Eso estoy tramando desde hace 3 o 4 años, con un éxito no todavía bueno, porque pensábamos que los mecanismos eran fáciles y de algún lugar, que ahora no lo voy a charlar porque es muy específico, y no es así. Hemos aprendido que lo que uno pensaba originalmente sobre el olvido de memorias traumáticas no es lo que uno pensaba. Entonces tuvo que rehacer toda la hipótesis y ahora estamos ya demostrando unas cosas nuevas que esperamos que puedan darse luz a la publicidad en términos de papers en algún momento de este año, hacia fin de año. Yo espero que terminemos de hacer los experimentos. Eso estoy tramando. Y después estar tratando de aprovechar estos años a aprender otras cosas. Por ejemplo, me interesan algunas actividades deportivas. Me gusta mucho aprender sobre el ciclismo, sobre el atletismo. Estoy más pensando en aprender que en tratar de enseñar. Enseñar ya pasó. Ahora hay que darle el lugar a los jóvenes para que